para gente que no conoce esa zona de Panguipulli y de Neltume, que no conoce tampoco la comunidad donde vives tú, ¿cómo le puedes describir cómo es esa zona y cuánta gente vive en tu comunidad? La gente en el fondo es lo que puede ser afectado por este proyecto. Bueno, en general nosotros, la comunidad de nosotros es muy bella, es como la Patagonia, hermosa, entonces es mucha naturaleza, mucha flora, mucha fauna, muchas aves silvestres, como todo lleno de naturaleza, viva, no muerta. Entonces viven más de 100 habitantes en nuestra comunidad, somos afectados directamente por este proyecto de la central hidroeléctrica Neltume, expuesta por la empresa Endesa Enel. Accionistas de Italia, entonces por el hecho de que van a subir la cota del lago y nuestra comunidad, por lo menos mi comunidad, que es la comunidad de Inalosquén, estamos ubicados en la ribera del lago, entonces toda esa ribera del lago se va a perder, prácticamente nos van a inundar y vamos a tener que prácticamente más allá salirnos de ese lugar y irnos a otro lugar, entonces nos va a cambiar la cultura, nos va a cambiar todo, aparte de nuestro espacio sagrado también va a ser interrumpido por esta empresa. Y bueno, es un sitio ceremonial que para nosotros es muy importante. ¿Viven nuestras familias? ¿Cuántas familias son? Somos la comunidad mía, solamente somos 26 familias. ¿Cuántas comunidades las que...? Son 9 comunidades afectadas. ¿Y de qué viven? ¿De qué sobreviven esas comunidades actualmente? La agricultura, la ganadería, también el tema turístico, rural, todo lo que tiene que ver con artesanía. Madera, lana, todo eso como la sobrevivencia que nosotros tenemos, entonces todo eso va a ser destruido, entonces prácticamente nuestra vida también se va a ser sacrificada por ese lado, por el lado económico, como se puede decir. Muchas gracias.